Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Yo me metí al heavy metal para que me chuparan la polla, o el pene, como quieran escucharlo. Tal vez sea esta la declaración más famosa de Blackie Lawless, cantante y bajista de la banda cuyo nombre no podía estar mejor elegido, Wasp. We are sexual perverts. El homónimo primer disco de Wasp se considera ya un clásico imprescindible para tu colección. Wasp aparecieron en el año 1984 con este trabajo. Para decirle a todo el mundo, seguro que en el fondo ustedes también son unos pervertidos. Transgresor, atrevido, irreverente, sensual, provocador e increíblemente adorable. Así es este álbum. Además de toda una obra maestra a nivel musical. Dicen que sobre gustos no hay nada escrito, pues habrá que seguir buscando porque por algún lugar tienen que colocar A Excepción del primer disco de Wasp. Lo que escuchaste fue I Wanna Be Somebody aquí en Sobre la Dosis.

Si bien con la perspectiva del tiempo los primeros 6 discos de AC/DC son intocables, las cosas no parecían estar tan claras a finales de 1976. Los australianos se habían mudado a Londres para dar el gran salto a Europa, auspiciados por una gran discográfica como lo fue y sigue siéndolo Atlantic Records, que no terminaba de fiarse de sus posibilidades. Tras rechazar la edición en Estados Unidos del anterior trabajo, Dirty Deeds Thunder Chip, la banda estaba en una situación complicada con el gigante discográfico, algo que ahora nos sugiere una tremenda falta de visión de sus ejecutivos. Tras volver a Australia a finales de 1976 para reconstruirse temporalmente, AC/DC se encontró con quien habían pasado a ser herejes en su propia tierra, al haber desatendido su mercado doméstico para dar el salto internacional. Su público le había dado la espalda. Con esto en mente, la banda se metió durante 2 semanas en los Albert Studios de Sydney para grabar lo que sería Let There Be Rock, un disco que pasaría a la historia como el más heavy de la banda. Una pieza de proto metal que contiene el sonido de guitarra más crudo que jamás haya grabado AC/DC. De este álbum pudimos disfrutar del tema Whole Lotta Rosie, que trata sobre una groupie particularmente obesa con la que Bon Scott, vocalista original, tuvo un encuentro. trouble on the world. Let's plug a bomb in everyone's ass. They don't keep us alive. We're gonna fight for the rights. Build a wall with the bodies of the dead. And you're saved. Make the world scared. Come on, show me this sign of victory. Este es el disco que más me gusta de Accept, titulado Balls to the Wall, el quinto álbum de la banda germana, esperadísimo en su día tras el contundente Restless and Wild, y que no debió decepcionar a nadie, pues mejoraba aún más la fórmula. Pocas bandas de esta época que basaran su sonido en unas guitarras afiladas y una voz agresiva consiguieron a la vez tal grado de melodía, tal gusto a la hora de escoger los acordes. Eran un poco más bestias que la media, pero más nítidos que nadie. Tan tópicos en todo y a la vez tan originales. Balls to the Wall, canción que acabas de disfrutar, cumplió con cualquier expectativa. Se trata de un himno sólido y contundente. Y avanzamos con un tema de Judas Priest, pero tocada por Skid Row en vivo, donde como invitado tenemos a nada más y nada menos que al mismo Metal God, Rob Halford. Esto es Delivering the Goods. Listen, man, we're gonna bring up a fucking guest star right now. And I gotta say that I have been waiting all my fucking life to share a stage with this man from Phoenix, Arizona. And I'm talking about Rob Halford from Judas Priest. Come on, put your hands together for your hometown boy. Hellbent for Leather album. This is called Delivering the Goods. Come on. Ready to kick tonight. Now here's insane. will surrender. And you will get a little lesson, cause there ain't nobody here to live. Careful, I'm gonna do it some more. You better watch out and hold on tight. We're heading your way like dynamite. Oh, fighting! Delivering the guns! Delivering the guns! Greetings, my friends. This is Sotiris Vagenas from Septic Flesh, and you are listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Oh. 1990, nacía una nueva década. Desde el anterior decenio, el heavy metal fue dando su apellido a los vástagos que fue engendrando y que respondieron a diversos nombres, entre ellos el thrash. En la segunda oleada de este último movimiento, una banda venía observando con su ojo eléctrico esa evolución, hasta que decidió responder y tomar partido en aquella era. El crisol de esta primera dinastía del metal eclosionó para dar vida al Salvador, al que hermanaría lo clásico que ellos crearon con lo moderno que ellos dejaron crecer. Painkiller es el título del álbum donde Judas Priest mostró de qué estaban hechos. La fórmula fue la siguiente: recuperar la esencia de afiladas joyas como Defenders of the Faith y vertebrarlas con la contundencia que esa nueva época vindicaba. Por ello, Dave Holland fue reemplazado por el artillero del ritmo, Scott Trevis, que fue un poderoso escolta para conducir al dúo de hachas, Tripton Downing. Y el tema que escuchamos lleva por nombre Metal Meltdown. Oh! Corría el año 1998 y el power metal se hallaba en su apogeo. A mediados de los 90, este subgénero del heavy tenía una pléyade de bandas que copaban las listas: Halloween, Rhapsody, Sonata Arctica, Gamma Ray, Camelot, Iced Earth, en fin. Blind Guardian era una banda alemana que se había iniciado en el speed metal y progresivamente había ido incorporando elementos más sinfónicos y folk. Para el álbum Nightfall in Middle Earth, Blind Guardian supo crear un verdadero álbum conceptual que alternaba las canciones con pequeños interludios narrados o simplemente pequeñas piezas instrumentales de transición que iban hilando la historia. De Blind Guardian disfrutamos de Into the Storm. Epicus, Dumicus, Metallicus es el primer álbum de Candlemass y se trata de un debut impresionante, editado allá por el lejano 1986. En los 6 cortes que lo componen y poco más de 43 minutos de duración que tiene, se esconde parte del mejor material que Candlemass grabaría nunca. Podemos definir su sonido como una mezcla de contundencia y cadencias ominosas, ya que buscan usar melodías que evoquen sensaciones oscuras o decadentes en el oyente, pero al mismo tiempo una presencia fortísima del riff de guitarra como hilo conductor, herencia directa de la banda de Tony Iommi, Black Sabbath. Y si a todo esto le ponemos encima la voz del vocalista Johan Lundqvist, que sería sustituido por el gran Messiah Marklin poco después, tenemos dos de las características más importantes de Candlemass, indispensables para definir y entender su música. Sin nada más que agregar, esto es Candlemass con el tema Solitude. Sitting here alone in darkness, waiting to be free. Lonely and forlorn, I am crying. I long for my time to come. Death means just life. Please let me die in solitude. least let me die in solitude. Hi, this is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Thank you. Merciful Fate se hizo presente en esta descarga de clásicos en esta edición de Sobre la Dosis. Melissa fue el tema que escuchaste de los daneses. Y cerramos con los mexicanos Black Hate, que acaban de lanzar su nuevo álbum titulado Altaleth. Dicho disco fue editado en Europa bajo el sello Dusktone y en México bajo Concreto Records y Sombrero Negro Records. Y sin más preámbulos, escuchemos el tema Irkalla aquí en Sobre la Dosis. Nos despedimos, Metalheads.